Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un gusto saludarles. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer en particular al querido compañero Ricardo Adrián, que fue quien me invitó a participar, a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre, bueno, lo que conversamos fue sobre la necesidad de encarar este tema del neoliberalismo, ¿no? De Chávez y de la Revolución Bolivariana y el neoliberalismo, esa tensión clarísima, abierta, explícita entre, digamos, la programática del comandante Chávez, el horizonte programático de la Revolución Bolivariana y el modelo neoliberal, ¿no? Bueno, es la primera vez que yo grabo un audio es decir, que participo de una discusión bajo esta modalidad que me parece muy interesante, así que bueno, vamos a ver cómo sale, ¿no? Espero que bien. A ver, yo aquí, bueno, he elaborado como el esquema de mi intervención, ¿no? Que entiendo que esto debe ser entendido como una intervención inicial, que preliminar, o sea, cuyo objetivo es fundamentalmente dar pie a la discusión, ¿no? Obviamente hay un montón de cosas que van a quedar por fuera y cosas que solamente vamos a plantear en términos muy generales. Y seguramente terminaremos la discusión por los momentos y seguirán quedando cosas pendientes, ¿no? Pero bueno, en todo caso, digamos que creo que podemos hacer un esfuerzo por al menos plantear algunas cosas sobre la manera como debe ser abordado este problema, ¿no? O sea, entendamos este tema como un problema y entonces planteémonos o propongámonos, mejor dicho, una discusión sobre la manera correcta de plantearnos el problema, ¿no? Eso suele ayudar mucho a la hora de ubicarnos en estas discusiones sobre las que tantas cosas se pueden decir, ¿no? A mí me parece que O sea, me parece que no está de más recordar que en el momento en que el comandante Chávez y cónchale, yo quisiera subrayar que cuando se habla, cuando me refiero aquí a Chávez, no me refiero exclusivamente a Chávez, ¿no? A Chávez la persona. Yo creo que o yo creo que es importante destacar que cuando hablamos de Chávez estamos hablando bueno, de él obviamente, ¿no? Pero estamos hablando también de toda una generación de compañeros militares, de compañeros en el ejército, que tuvieron una relación bastante cercana a una generación de militantes revolucionarios, de la izquierda revolucionaria, en un momento muy difícil para la izquierda revolucionaria. Estamos hablando de la década de los 70 y específicamente finales de los 70, de la izquierda venezolana, la izquierda insurgente viene, como ustedes saben muy bien, de una muy importante derrota histórica. Y bueno, es como necesario, me parece, ¿no? Ubicarnos en este momento, en el momento en que Chávez, pues, y esta generación de militares bolivarianos que se autorreconocen como bolivarianos, en el momento en que esta generación de muchachos comienza a politizarse, comienza, digamos, a formarse políticamente, ¿no? Para decirlo en los términos más tradicionales, un poco a partir precisamente de esta relación que van a tener con una generación de militantes de la izquierda revolucionaria, este es un momento en el que, bueno, están pasando un montón de cosas, naturalmente, ¿no? No solamente en Venezuela, sino en el mundo. Pero bueno, hablando de Venezuela y hablando en términos muy generales, creo que vale la pena destacar que este es un momento, finales de los 70, en el que se está produciendo, o sea, después de esos años de la gran Venezuela, ¿no? De la Venezuela saudita, del primer Carlos Andrés Pérez. Del boom petrolero, etcétera, ya hacia finales de la década de los 70, bueno, ya vivimos, digamos, como en el espejismo de la Gran Venezuela, pero no solamente eso, hay gente como Asdrúbal Batista, que es uno de los estudiosos sobre estos asuntos más importantes en Venezuela, un académico, un tipo, un pensador que Chávez trabajaba mucho, con el que Chávez discutió personalmente, por intermedio, en parte, de Jorge Giordani, que, bueno, que lo conocía bastante bien. Asdrúbal Batista me parece que ha demostrado bastante fehacientemente que hacia finales de los 70 se produce, digamos, el colapso definitivo del modelo de capitalismo rentístico petrolero en Venezuela, ¿no? Y él, bueno, lo demuestra con una serie de indicadores. Pero bueno, se produce, digamos, el colapso de ese modelo capitalista rentístico, ¿no? Al que describe, pues, con cierto detalle, con cierto nivel de detalle. Pero bueno, no está claro lo que va a ocurrir después de este colapso, ¿no? O sea, colapso no quiere decir el fin del modelo capitalista rentístico, no quiere decir en lo absoluto el fin del capitalismo en Venezuela, por supuesto, ¿no? Hay un arreglo, hay una manera de hacer las cosas económicas que bueno, que llega a un límite o que toca un techo, y a partir de lo cual, bueno, de esa circunstancia, digamos, se produce una, más que una crisis más, lo que Batista llama un colapso, ¿no? Un colapso del modelo. Eso está ocurriendo en el momento en que el comandante Chávez se está politizando, en el que está comenzando a politizarse. Este es un proceso que ya tiene unos cuantos, bueno, algunos pocos años, ya a comienzos de los 80, en el momento en que el mismo comandante Chávez se reúne con un grupo de compañeros y fundan la primera célula de lo que más tarde será el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Y es una época en la que, si bien ya el neoliberalismo, o sea, ya se estaba produciendo justamente desde la década de los 70, se estaba produciendo la contrarrevolución neoliberal a escala global, bueno, en Venezuela eso tendrá, y en toda América Latina eso tendrá como unas repercusiones bastante concretas, dependiendo del país del que se trate, etcétera. Hay que destacar que uno de los primeros laboratorios de implementación a sangre y fuego del neoliberalismo en América Latina fue Chile, ¿no? A partir del derrocamiento de Salvador Allende. Unos poquitos años después, con Thatcher en Inglaterra y con Reagan en Estados Unidos, bueno, el neoliberalismo se hace prácticamente hegemónico a escala global, ¿no? La clase trabajadora organizada en ambos países libran muy importantes luchas contra ambos gobiernos y son derrotados. Bueno, son derrotas sumamente importantes, muy dolorosas, que implican retrocesos políticos muy, muy importantes. Y sin embargo, en Inglaterra, ni en Inglaterra ni en Estados Unidos se aplicó, digamos, el recetario neoliberal con la violencia y con la rapidez con la que se aplicó en Chile, ¿no? Circunstancia que, por supuesto, como ustedes recordarán, estuvo en buena medida facilitada, vamos a decirlo así, vamos a utilizar ese eufemismo, por el hecho de que, bueno, de que era una dictadura militar bastante cruenta la que se estaba encargando o la que, en alianza con con Friedman y compañía, con la escuela de Chicago, es decir, con los neoliberales, pues, ¿no? Estaban aplicando estas medidas profundas y radicalmente antipopulares en lo económico, ¿no? Revirtiendo, bueno, básicamente toda o buena parte de la política económica del gobierno de la Unidad Popular entre el 70 y el 73. Sin embargo, bueno, en Venezuela, oye, no se puede hablar con propiedad todavía, digamos, o por lo menos no, claramente no, de una hegemonía de las ideas y de los planteamientos neoliberales a escala nacional, es decir, en Venezuela. ni siquiera durante la década de los 80, aunque ya comienzan a sentirse sus primeros efectos, no es mi intención, ni soy experto en el tema, ni es mi intención, digamos, hacer una exposición pormenorizada de lo que ocurre durante los 70 y los 80, ¿no? Pero bueno, pero en todo caso, está clarísimo, ¿no?, que en el 89, o sea, es historia harto conocida, vivida por muchos de nosotros, padecida y peleada por muchos de nosotros y de nosotras. Bueno, ya esto cambia en el 89, ¿no? En el 89, digamos que no durante la campaña, pero sí una vez que Carlos Andrés Pérez ha resultado electo por segunda vez como presidente de la República hacia finales del 88, ya cuando le toca asumir en el 89, bueno, como recordaremos, él anuncia, pues, junto con su equipo de gobierno, etcétera, que lo que viene es una, lo que se va a aplicar acá en Venezuela es las medidas, digamos, inscritas dentro del recetario neoliberal, lo que se va a aplicar, que lo que corresponde aplicar son las medidas de shock neoliberal. Esto, por cierto, oye, que no es un detalle menor, ¿no? Esto a contravía o contra la opinión de una parte muy importante de su propio partido, de Acción Democrática. Pero tan importante como es destacar que incluso una parte de Acción Democrática y, bueno, y en general de la, digamos, de la clase política, de la derecha política en Venezuela, de la clase política puntofijista, bueno, hay una parte de ella que estaba en desacuerdo con la aplicación de estas medidas. Tan importante como destacar eso es señalar o subrayar que al cabo de un quinquenio, bueno, prácticamente toda la clase política se había doblegado completamente, que es una cosa que, bueno, que digamos se consuma durante la segunda parte del gobierno de Rafael Caldera. Bueno, toda la clase política venezolana, incluyendo una parte, por cierto, de la izquierda, ¿no?, de la izquierda más tradicional, ¿no? No estamos hablando aquí de la izquierda de tradición revolucionaria, sino de la izquierda más como involucrada o integrada al sistema, ¿no? Bueno, se doblega completamente frente al neoliberalismo. Entonces, bueno, durante ya a finales de los 80, también lo conocemos, es historia, el comandante Chávez, bueno, ya el movimiento bolivariano revolucionario ya existe en tanto tal, ya el proceso, digamos, de formación política del comandante bueno, y de algunos y algunas de sus compañeros y compañeras, bueno, imagínense, ya tiene casi una década en marcha, ¿no? Ya son muchas las lecturas que se han hecho, son muchas las discusiones que han tenido lugar y bueno, ya tienen, de hecho, tienen tiempo ya conspirando, ¿no? Todas estas cosas las he comentado, hay registro de esto, bastante registro sobre estos asuntos. El mismo comandante Chávez se encargó bueno, de contar muchas cosas y, bueno, en algunas cosas, digamos que se encargó de ofrecer su versión de los hechos, ¿no? Pero bueno, es historia conocida que ya en el momento en que el MBR 200 insurge en 1992, en febrero del 92, bueno, ya estamos hablando imagínense, apenas 3 años antes ha tenido lugar la rebelión popular del 27 de febrero, en el 89. Ya en el momento en que los militares bolivarianos insurgen contra el neoliberalismo, ¿no? No era así a finales de los 70, incluso durante una parte importante de los 80, pero ya en el 92 es una insurgencia contra el neoliberalismo. Esto es, hay que subrayarlo siempre. Yo creo que vale la pena también destacar, bueno, discúlpeme si insisto mucho en las cosas que hay que destacar, pero es que estoy tratando como dejar planteadas algunas cosas que me parecen como capitales, ¿no? Como algunas circunstancias que a veces pasan por debajo de la mesa. Digamos que en el caso de los militares bolivarianos, de Chávez, pues, y de los militares bolivarianos, de sus compañeros y compañeras de lucha, no se trata de gente o de muchachos, de muchachas, de militares que se están, digamos, formando teóricamente para ver cómo resolver, cómo intervenir en la política o cómo proponer algún tipo de resolución de los problemas del país, etcétera, etcétera. Es decir, es una generación de militares que no está anteponiendo, digamos, una necesidad más o menos abstracta de formarse teóricamente para luego ver cómo conducimos a las masas, ¿no? Sino que son unos militares con mucha voluntad política, o sea, con una voluntad política o con una voluntad de intervenir en los asuntos políticos, bueno, clarísima, ¿no? Son unos militares, bueno, particularmente sensibles y audaces políticamente, particularmente inteligentes, iconoclastas, es decir, iconoclastas en el sentido de que, bueno, de que pretenden una relectura bastante fascinante, además, de lo que es la historia venezolana, ¿no? Una revisión, bastante completa, bastante audaz, repito, bueno, de sus figuras centrales, sus figuras señeras, ¿no? Y bueno, de allí el árbol de las tres raíces, expresión de eso, ¿no? Esa reivindicación que hacen de Bolívar. Pero no es simplemente una reivindicación de Bolívar, es un tipo de Bolívar específico, un Bolívar que planteaba unas cosas específicas, es decir, un Bolívar más de carne y hueso, ¿no? Como sabemos. Y bueno, Ezequiel Zamora, que era una figura, por lo menos, bueno, a Bolívar se le había, digamos, endiosado y se le había encerrado en el panteón y todo aquello que sabemos muy bien, pero Zamora era más bien una figura olvidada, postergada, ¿no? Peligrosa. Y bueno, con Simón Rodríguez había ocurrido algo más o menos similar a lo de Simón Bolívar, o sea, era como insoslayable su importancia, y sin embargo, bueno, los militares bolivarianos rescatan estas figuras, bueno, capitales, por supuesto, para la historia patria, ¿no? Entre otras figuras muy importantes, pero bueno, ellos al final deciden que son tres, que es un árbol de tres raíces, a pesar de que sean muchas las raíces, y a pesar de que sea un árbol, bueno, que termina, hay una parte donde el comandante Chávez describe esto en términos hermosísimos, ¿no? Él dice que bueno, que un árbol tiene su copa, ¿no? Pero que realmente no describe o sea, la mitad de una circunferencia, sino que hay que ver el árbol como una totalidad, como un círculo, o sea, como algo que tiene 360 grados, que bebe de las raíces, etcétera, ¿no? Es decir, lo que quiere decir eso, por supuesto Chávez lo dice mucho más elocuentemente, bueno, el movimiento bolivariano no bebe solamente o no se inspira solamente en la lucha y en la prédica de Bolívar, Zamora y Robinson, sino que por supuesto se inspira en la lucha y en la prédica de muchos otros hombres y mujeres venezolanos y venezolanas, ¿no? Pero bueno, cuando están haciendo esta lectura, para no desviarnos, digamos que lo que están es, eso, no es un movimiento que va como de la teoría a la práctica, sino que hay una realidad que les está estallando en la cara o que le está estallando en la cara a todo el pueblo venezolano. Es decir, el problema de que se instale o de que se comience a ser hegemónico o que, bueno, o que gane la partida en la década de los 90, que es nuestra década perdida en lo económico, en lo social, en lo político, en lo político, bueno, a medias, ¿no? Porque la década de los 90. Bueno, yo de hecho he planteado que en lo político es la década ganada, es nada más y nada menos que la década en que se fragua el chavismo en tanto identidad política, ¿no? Pero bueno, en lo económico, por supuesto, es muy distinto, en lo social, por supuesto, también, ¿no? Es decir, vuelvo sobre la idea. El hecho de que resultara vencedor el neoliberalismo a finales de los 80, durante la década de los 90, eso no es un asunto, digamos, aquí no estamos, esto no se trata simplemente del debate de las ideas, del debate programático, de las cosas que se pueden o no ser, no es una discusión doctrinaria, no es una discusión conceptual, teórica, ideológica, como se quiera llamar, ¿no? Me refiero hablo aquí de ideología en los términos más amplios, ¿no? No es una discusión ideológica, estamos hablando aquí de programas políticos, ¿no? Programas políticos en el sentido de que es el programa que está aplicando una clase y lo está aplicando contra las clases populares, lo está aplicando contra la clase trabajadora, ¿no? O por lo menos una fracción de clase, una fracción de la clase burguesa, ¿no? Que está tratando de hacerse hegemónica. Eso es otra cosa muy importante. El neoliberalismo se cuela y se impone en esta temporalidad a la que ya hemos referido, en un contexto en el que la clase burguesa, en el que la burguesía, en la que la burguesía, en que las élites en Venezuela, en la que el bloque hegemónico punto fijista está atravesando por un momento de profunda crisis, ¿no? Digamos que la postulación no es el término correcto, o sea, el planteamiento, el planteo neoliberal o la apuesta neoliberal es al mismo tiempo una apuesta por zanjar esta crisis hegemónica y, bueno, recomponer digamos, el pacto de élites, por supuesto, mantener a las clases populares subordinadas, ¿no? Para esto es muy importante manejar por lo menos los rudimentos analíticos de Gramsci, es un tipo demasiado importante, un autor que, como sabemos bien, bueno, Chávez también trabajaba mucho. A ver, ajá, estaba comprobando aquí que se estaba grabando.